Jimmy, hay un informe que dice que ya hay casi 70 mapuches que primero son investigados, encarcelados y que luego son absueltos. Un poco siguiendo esta lógica que vos nos comentás, en la que la justicia para el pueblo mapuche llega mucho más tarde. Entonces, bueno, vienen estas condenas, como pasó con Pascual Pichún, por ejemplo, que fue condenado, estuvo 5 años encarcelado y después se dieron cuenta, ¿no?, que era libre. ¿Por qué esa diferencia, y como también esa diferencia que vos decías, ¿no?, con la espiritualidad, que no se respeta, pero sí se respeta en las cárceles, por ejemplo, el credo evangélico o el credo católico? Claro, eso es efectivo, eso es verídico, ya que a nosotros nos pasó. Nosotros, al Machi Celestino Córdoba se le ha negado ejercer su espiritualidad como Machi, ya que no le está permitido por varias trabas. Una por una situación de encarcelamiento en el cual se encuentra, ya que dicen que es el reo más peligroso que está en la novena región, por lo tanto se le debe impedir todo acceso, se le debe restringir todo acceso. Ese es el peso que en este caso tiene el Machi Celestino Córdoba, un peso judicial y una doble condena también social. Pero en el caso de los evangélicos, en este caso estoy hablando de la iglesia evangélica, de los pastores, obispos y quienes comprenden esta orgánica evangélica, ellos tienen libre acceso, tienen un lugar determinado, específico, amplio para ejercer libremente su espiritualidad, y es más, ellos pueden libremente ingresar miembros de iglesia, pastores, ayuda, tienen un sinfín de tratos que parecen discriminatorios para nuestra gente, ya que no, nosotros como mapuches no nos podemos juntar con nuestros hermanos dentro de la cárcel, y si lo hicimos con varias trabas en base a presión social. Primeramente, el machi no tiene, en este caso, libertad para ejercer su espiritualidad, ya que para ejercer su espiritualidad él debe estar en su lof, en su comunidad, en su regüe. Si no es posible, en el lugar donde él está encarcelado, en este caso, pero no se le permite, por ejemplo, el hacer su rogativa en el patio del penal, porque eso significa estar al aire libre, eso no se le permite, ¿no? Él tiene que estar encerrado, encarcelado. Y no le permite tampoco salir a otros penales a ejercer su espiritualidad a otros hermanos que también padecen el mismo hecho. A Entonces, Francisca Lincoln también, a la Machi Francisca Lincoln también le sucede lo mismo. sí, ese es el primer caso, eso fue extremo, sí. Ya que a la Machi Francisca Lincoln en su momento se le permitió salir del penal y asistir a su comunidad, a un niñatín. Gendarmería se lo facilitó. Bajo esa misma lógica, nosotros estamos exigiendo a Gendarmería, en este caso al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que se le permita a nuestro Masi hacer su ceremonia de rehue, ya que se está complicando de salud, y eso para nosotros es una preocupación, pero Gendarmería dice que no puede y alude a cuestiones de seguridad. Yo no entiendo eso. Eso es contradictorio también, porque son comunidades mapuches, son lugares donde allí se practican cuestiones de ordenamiento espiritual. Todo quien va ahí va con una buena disposición. Por lo tanto, esa es la realidad que existe. Por ejemplo, nosotros bajo esa misma lógica le hemos exigido a Gendarmería que explique o nos diga el por qué a los miembros católicos o a los evangélicos no le permiten hacer sus expresiones religiosas, ejercer su espiritualidad libremente, y por qué al mapuche no se le permite. Cuestiones que no, ellos no han podido argumentar y creemos que solamente ese es un mandato político que viene desde el Estado hacia abajo, de no hacerle y no permitirle al macho Celestino Córdoba hacer ningún tipo de índole espiritual, ya que saben, ellos mismos saben que si un macho se le encarcela, ese macho se le apaga el espíritu y pierde, y hasta puede llegar a la muerte. Y esa es la realidad que viven estos, y por eso estamos gestionando nosotros, como comunidades en resistencia, comunidades conscientes de esta realidad, que si nosotros no tomamos nuestras manos, en este caso, el avanzar, creemos que es imposible, ya que ese es el argumento del Estado de Chile, diciendo que si un mapuche deja de ayudar a otro, es más fácil vulnerar los derechos más elementales y fundamentales. En este caso, hoy, todavía el Gendarmería no se ha pronunciado con respecto a la salida del Machi al Revuel. Eso es lo que hoy nos está preocupando, ya que si no se puede hacer, nosotros también, y lo ha dicho Celestino Gorro, él asumirá otro nivel de lucha, ya que tampoco podemos tolerar nosotros, como mapuche, que no se nos trate con la dignidad como corresponde al ser humano. Nosotros nos estamos pidiendo en este caso que Celestino Córdoba, si bien ya fue condenado por el Estado de Chile, es una condena política, es una condena social, pidiéndole la libertad inmediatamente. Nosotros queremos que él pueda desarrollar su encarcelamiento en condiciones que él, como machi, en este caso, pueda también ayudar a otros. Y esas condiciones son que él, si es posible hacerlo, en una comunidad mapuche, cumplir su condena, en este caso, que le aplicó el Estado de Chile, hacerlo en una comunidad mapuche y hacerlo con nuestra gente. O, en su defecto, llevarlo a un lugar donde él pueda estar abierto, en este caso, y pueda estar en contacto directo con la naturaleza, como es el CED de Vilcún. Esas son las opciones que le hemos dado a Gendarmería. Esa es la visión, ese es el trabajo que estamos levantando nosotros. No dejando de lado tampoco lo que está pasando ahora, sino que ahora es más evidente lo que está sucediendo, la vulneración de derechos que siempre ha existido dentro del territorio mapuche y siempre se le ha aplicado a miembros que han levantado demandas por restitución territorial. Eso es cierto. Jimmy. Y por eso ahora... ¿Sí? No, agradecerte, y la verdad que sí, que es gravísimo. No va a ser la primera vez que nos comuniquemos. Vamos a seguir atentos a todo lo que está sucediendo y, como vos decías, ¿no?, una lucha que lleva siglos. Así es. De nuevo, recalcar a todos nuestros hermanos que están en lucha territorial, en resistencia, que esta lucha es lucha por la vida y no por la muerte. El Estado es lo que trae la muerte. El Estado fueron los gobiernos, fueron los imperios que trajeron la muerte a nuestra gente. No solamente nuestra gente ha defendido la vida, como siempre lo ha dicho. Un saludo fraternal a todos los peñis, a todos los compañeros que luchan dignamente, ya sea por una u otra causa, contra un Estado que, en este caso, intenta desenfrenadamente y con poco argumento frenar la lucha, que todos los pueblos han llevado adelante dignamente. Por eso me despido, no sé si queremos contacto, un saludo a todas las comunidades en resistencia, tanto acá en Chile, también como en Argentina, sabiendo que también nuestra lucha se retroalimenta. Nosotros estamos pleno conocimiento de lo que pasa allá, entonces no queda otra que seguir avanzando en esta lucha y llegar a lo que nosotros creemos que es un derecho legítimo, que es la revolución, si no es total, parcial de nuestro territorio. Muchas gracias, Jimmy. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera.